1:33, hemos llegado al momento de hablar de animalitos, de nuestras mascotas, de nuestros fieles amigos y hablar con nuestro veterinario que todos los lunes nos acompaña, Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira de Vía Romana 1, frente al Parque Reina Sofía. Le damos la bienvenida, como siempre, muy buenos días. Hola, buenos días, Maribel. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, vamos a continuar con el tema que tratábamos la pasada semana, que era un poco los mitos y leyendas urbanas sobre los animales. La pasada semana ya lo introdujimos, hablamos de algunos mitos y leyendas y hoy pues vamos a continuar porque no lo terminamos. Incluso añadimos más, sobre todo haciendo referencia a las embarazadas, ¿no? Que, efectivamente, pero quedaron algunas pendientes de la pasada semana, como por ejemplo que a los ratones pues les va el queso. No sé si es cierto o no es cierto que los ratones van al queso, también van a otras cosas que nos molesta más todavía. Claro, tenemos que pensar que en la naturaleza realmente hay queso, no comen. Es una costumbre, no sé si se debe a algún cuento infantil, sí. O no sé exactamente, pero realmente los roedores, las ratas, los ratones comen granos sobre todo. Uh-huh. Entonces, no sé de dónde viene pues esta leyenda de comer queso. Yo creo que es de Walt Disney y de las películas que nos hacían de Mickey Mouse, que al final siempre los cogían con un trozo de queso. Efectivamente. Hemos contado esta mañana la historia del ratoncito Pérez que llevaba los regalitos a los niños que se les caía los dientes y venía pues todo acerca del rey Alfonso XIII y del cuento del jesuita Luis Coloma. No conocía esta historia. Ya. Me tendré que escuchar más la radio. Pues sí. Si en vez de trabajar por las mañanas, tendré que escuchar la radio. Bueno, se pueden hacer ambas cosas a la vez, ¿eh? Exacto. La televisión ya es diferente, ya necesitas prestar atención visual, pero la radio acompañando el trabajo va muy bien. Lo digo por si acaso. Bueno, algo también que hacíamos referencia la pasada semana era pues a los mitos y a las leyendas urbanas. No sé si hicimos referencia al toro, no, creo que no. ¿Es verdad que los toros solo ven el color rojo y los perros ven en blanco y negro? Bueno, esto es muy discutible porque realmente, claro, como ellos no hablan y no nos pueden decir exactamente qué colores ven, según las células que hay en la retina del ojo de los diferentes animales, suponemos que pueden ver diferentes tipos de colores, ¿eh? Dependiendo del porcentaje de bastoncillos, que es un tipo de células que tenemos, se supone que los colores que pueden ver. Se piensa que los perros no solo ven en blanco y negro, sino que ven con colores diferentes. Y además, a veces con documentales que salen en la tele, que les ponen diferentes piezas de colores rojos, amarillos, azules, verdes, y lo saben distinguir perfectamente. Uh-huh. Y en cuanto a los toros, pues que claro, sabemos que el toro embiste a el capote y el capote es rojo. Sí, pero muchas veces cuando ves los esceros de San Fermín veo que embisten al blanco también. Pues vaya del color que vayan. Entonces yo creo que mejor es no ponerse delante un toro por si las moscas. Efectivamente. Que no sea que ese toro vea un color diferente a los demás. Exacto, o sea que vemos que es un mito, que es una leyenda urbana eso de que el toro ve solamente el color rojo. Hombre, y por eso sí, le embiste. Yo creo que en parte, claro, si un torero se pone delante del toro y mueve pues una tela, yo creo que deben vestir esa tela, sea del color que sea. Yo pienso que en parte el rojo es porque para que no se vea tanto la sangre del toro. Ajá. Tiene una explicación. Sí, tengo yo la impresión que es porque como ya roja el ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la... ¿El capote? El capote, exactamente. Uh-huh. Como es rojo, yo creo que así se ve menos la sangre. ¿Eh? Mm. Creo que es la explicación más lógica. Tiene una explicación lógica, sí. Bueno, pues vamos al tema más que habíamos reservado para hoy, que era la relación de los animales, más gatos y perros, los que habitualmente tenemos en casa, y las embarazadas. Normalmente cuando se está embarazada, pues lo que te recomiendan, lo que te hacen es la prueba de la toxoplasmosis. Pero la toxoplasmosis se produce en gatos, pero en gatos quizá mal cuidados o en las heces, ¿no? Si no manipulas las heces, no hay toxoplasmosis, digo yo, no sé. Sí, mira, a ver, yo un poco os explico. La toxoplasmosis es un parásito intestinal, como pueden ser muchos tipos de lombrices que tienen nuestros perros y gatos, pero son unos parásitos que no se ven. Prácticamente son microscópicos, no los vamos a ver en la caca. Está claro, en Baleares, en España, se sabe que un 20 a un 40% de gatos son portadores de la toxoplasmosis. Realmente son animales que no tienen ningún síntoma, pero llevan este parásito. Sobre todo gatos que viven en el campo. Se sabe que gatos que cazan roedores, que cazan pájaros, tienen muchas más posibilidades de tener toxoplasmosis que un gato de un piso. Entonces, se comprueba de que la teoría de que comer carne cruda es, digamos, el detonante de la toxoplasmosis también, ¿no? Exacto. Mira, nosotros nos vienen mujeres embarazadas, todas preocupadas, porque les han dicho que tienen un gato, que no pueden tener el gato, que se tiene que deshacer de él, y gente viene llorando y realmente muy muy preocupado. Y entonces hay que explicar muy claro que muchos de los casos que se cogen toxoplasmosis una mujer embarazada, un porcentaje muy grande es debido a comer carne cruda o incluso verduras o frutas que no están debidamente limpias con agua y con unas gotitas de lejía. Realmente un gato, se calcula que una mujer coge toxoplasmosis, de cada 10 mujeres que cogen toxoplasmosis, una solo es debido a los gatos, los otros 9 normalmente es a la carne cruda. Y es lo primero que te recomiendan, que no comas mientras estás embarazada. Ahora, a las embarazadas también se les recomienda que no coman jamón, ni jamón curado, ni embutidos. Nada de todo esto, pero sí que es verdad que cuando una mujer es embarazada, la prueba que le hacen es una prueba de toxoplasmosis. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que normalmente hay un porcentaje muy grande de mujeres que ya tienen anticuerpos de toxoplasma. Si ya cuando tú eres positivo de anticuerpos de toxoplasma, significa que durante tu vida alguna vez has cogido toxoplasmosis, que ni siquiera has tenido síntomas, y ya estás inmunizada. Con este caso ya puedes hacer vida totalmente normal. Si tienes anticuerpos, te va a decir el ginecólogo que puedes comer carne cruda y hacer vida normal, porque no puedes coger la enfermedad dos veces. Ya. Se coge una vez, ya es igual que el sarampión. Pues una vez que lo coges, nunca más vuelves a cogerlo. O sea, ¿y a través del perro se puede contagiar la toxoplasmosis o únicamente es a través del gato? También a través del perro. Lo que pasa es que los hospedadores definitivos, es decir, el gato es el único animal, el gato y otros felinos, que lo pueden eliminar por las heces. Los demás animales que lo pueden tener, como cerdos, ovejas, perros y cualquier otro mamífero, queda hospedado en la carne. Por esto se recomienda que no se coma carne cruda. Pero los únicos animales que lo pueden eliminar con las heces son en nuestro caso normal, son gatos. Ya. Yo recuerdo a mi madre cuando estaba en estado, teníamos en casa un periquito, yo era muy pequeña, y nos deshicimos del periquito porque le decían que, bueno, que el periquito tenía también en el plumaje, que era muy peligroso, y he oído decir después también que los periquitos y las aves, sobre todo loritos y los periquitos, que son muy malos para las embarazadas. ¿Qué hay de cierto en esto, Joan? No, tampoco tiene ninguna razón. Lo que pasa que antiguamente, pues animales pues que eran cogidos en estado salvaje, en África, tipo de loros y cotorras, también de Sudamérica, pues tenían psittacosis, que es un virus respiratorio tipo gripe, que es contagioso a las personas. Uh-huh. Y yo creo que todo viene por aquí. Pero sí, yo también, mi abuela tenía muchas manías. Los peces, los periquitos y las tortugas, pues era yuyu total. En casa de mi abuela era imposible meter uno de estos tres animales, porque los tenían... Antiguamente la gente tenía muchas más manías, yo creo, que ahora. O sea que son todo mitos y lo mejor ante cualquier duda es consultar con el médico o con el veterinario. Claro, exactamente. Mira, por ejemplo, las mujeres embarazadas, las recomendaciones que se le hace, si es negativa de toxoplasmosis, es no comer carne crudas o poco cocinadas, lavarse bien las manos, lavar los utensilios y superficies que hay en estar en contacto con alimentos. Si hace jardinería, le gusta trasplantar plantas y todo esto, o utilizar guantes, porque en la tierra puede haber el quiste de la toxoplasmosis, lavar y desinfectar la fruta y los vegetales, y después, si uno tiene un gato, recomienda que todos los días, no una mujer embarazada, sino pues el marido o su compañero, pues que cada día limpie la bandeja del gato, que quite sus cacas y que cada día pues ponga tierra en sustrato nuevo. Sobre todo es la higiene, sobre todo es el cuidado, y antes de deshacerse de un animalito al que se le tiene especial cariño y es un miembro más de la familia, pues consultar y no asustarse. Porque... Claro, sí. Porque luego uno tiene un trastorno, ¿no? Claro, porque después también hay muchas veces, uno sin saberlo, pues la ignorancia hace más daño a veces que realmente cuando sabes la verdad, cuando ves que realmente tan peligroso puede ser tener el gato, pues como comer jamón serrano o comerte lechugas, pues uno sopesa y dice, bueno, sí, pues en la vida hay unos riesgos, pero tomando las medidas oportunas, estos riesgos se minimizan totalmente. Perfecto. Entonces, tampoco hay por qué deshacerse del pobre gato ni regalarlo al vecino solo por el hecho de que pues la propietaria esté embarazada. Por supuesto, pues ya vemos que hay muchos mitos a los cuales hay que tenerlos como eso, como mitos o leyendas urbanas, y que lo dicho y lo repetimos, ante cualquier duda, consultar con el veterinario antes de deshacerse de este miembro más de la familia, de ese ser tan entrañable como es un perrito o un gato, o ese periquito que tenemos, o ese lorito, o esa tortuga, y consultar con el médico si tenemos cualquier duda o cualquier problema de salud. Joan, ¿qué tema hemos elegido para la próxima semana? ¿Qué tema has elegido? Vale, si quieres seguiremos hablando de mitos, porque ya digo, yo creo que son importantes y a veces la gente tiene pues unas ideas erróneas que tampoco tienen ningún sentido. Ya en otro programa de parásitos intestinales un poco se habló por encima, pero podemos hablar del mito de que si tú te tragas un pelo de un perro a un gato, te mueres. Ya. Tienes un quiste y te mueres. Sí, sí. El terrible quiste del hígado, ¿no? Y el datídico, que es un quiste que puedes tener pues o en el hígado o el cerebro. Realmente es importante, pero bueno, de aquí a comerte un pelo y a morirte, pues hay un tramo muy muy largo, y si queréis, pues el próximo día comentamos un poco qué parásito intestinal es, cómo se puede coger y sobre todo prevenirlo, que es súper fácil. Y indudablemente podemos estar seguros que si tenemos un perro o un gato en casa, uh-huh, nos tragamos pelos, querramos o no querramos, al cabo de tenerlo X años, seguro que nos hemos comido montones de pelos de nuestras mascotas sin darnos cuenta. Y no hay ningún peligro en eso, teniendo nuestras mascotas desparasitadas. Pues hay que, sobre todo, dar información a los que tienen animales en casa, sobre todo información para que pierdan el miedo, para que ganen la confianza en ellos, y que, bueno, y ante cualquier duda, pues lo dicho, que consulten con su veterinario o que escuchen el próximo lunes nuestro espacio con Joan Pereira. Vale, perfecto, Maribel. Pues muchísimas gracias, Joan Pereira, veterinario que nos acompaña todos los lunes, y de la Clínica Vidal y Pereira, que está en Vía Romana número 1. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Venga, hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias.